Purtani para aquí o acá Radio Espléndido, Cataipiroja, a ver, Cuyaca, Rebeca Cruz, Supasti, presidenta de la Comisión de Infraestructura Pública y Medio Ambiente, Ucatsti, Cuyaca, diputada plurinacional, plurinominal, Sanyaneja, Rufina Cladera, para que Purtanira que caiza el Alto Marcat Pacha. Pana campeón, a los que tenían que su alcaldía está ahí pinacas con su panaca un asip caraki. Naracata arunta señor y cuyaca Rebeca, que hay poquibana y asesina micrófono hacha jacasta sismo camata. Oliki a los que tenían ataque a su alcaldía es nieti oca esa texa sarta su ni esa texa ver asquichas igual. Hanuka su tasca kiti y ajepa distrito su alcaldía está ahí pinan turisina que con jama quiso que toca en casa muy tañan de cuyaca Rebeca. Kitina kataja katarden istasipta humana karumasu marunta wea katarden purianipsma marunta wea ka altupatan nanaka kamasipta cha autoridadat narakiwa uka sipka uka rakiu komisionar tukitukan trabajis karakta aka subalkaldia nakaja nya palata jewa uka subalcalde nakajnom tataja honorable alcaldesa Soledad Chapetón upara kiwa posición tan siniwai ma capaz semana pachawa posición tatapaja y chakamawa wasurua último alcalde subalcalde distrito 14 ukaruwa nanakaj saranta ciudad de Pcat yata entonces upanakampisti más un acuerdo mantawayapta upanakasti uka subalcaldía nakan trabajisipkaniwa. El subalcalde del distrito 14 había sido el coordinador del ex subalcalde don Néstor. No había otras personas. Y ahora del subalcalde don Félix Chuy, el ex subalcalde Néstor también es su coordinador, es decir, han rotado ahí nomás. Sí, eso tal vez informarles a profundo a la ciudad del Alto y también por la conformidad que ellos también tienen, habían sido un sector, un distrito muy bien organizado y van a trabajar, ellos se han puesto de acuerdo en trabajar con el subalcalde. Yeah. Que ahora se ha entrado ayer directamente a las oficinas, entonces yo creo y tengo fe en Dios que él va a estar trabajando desde esas oficinas para el bienestar de su distrito. ¿De qué manera han visto ustedes, no? ¿Por qué Soledad Chapetón, la alcaldesa, no, ha hecho estas designaciones? Si bien la norma le faculta, legalmente, evidentemente es, pero no reúne los rasgos de legitimidad que dicen también las juntas vecinales, es decir, que sea reconocido por la misma población, avalado por la población a través de sus representantes vecinales. Bueno, a esto tiene, como usted dijo personalmente, y la ley le ampara a la honorable alcaldesa de la ciudad del Alto, de acuerdo a esta ley que tenemos del 482, ha puesto a los subalcaldes, lo cual en algunos lugares sí ha generado una molestia, pero lo cual hasta el día de ayer ha sido resuelto en su totalidad. Y esperamos nosotros el apoyo de toda la población para que ellos trabajen. Yo sé que también algunos presidentes han objetado, no todos han sido buenos o malos, en el camino vamos a ir viendo y Dios va a encargarse de juzgarlos. Ahorita no podemos nosotros juzgar y decir o señalar sin tener alguna prueba. Pero vamos a estar priorizando al trabajo que van a desempeñar nuestros subalcaldes nombrados y nominados y posicionados por nuestra honorable alcaldesa Soledad Chapetón. Al menos las juntas vecinales de algunos distritos les han dado 90 días de plazo para que las subalcaldesas o subalcaldes demuestren su trabajo. Al cumplirse esto, este plazo, ¿es posible retroceder nuevamente atrás? Es decir, dejarles que las, a los distritos a que elijan a un subalcalde o una o subalcaldesa, o prácticamente ya, si no funciona un subalcalde en 90 días, nuevamente la alcaldesa hará la designación de otra autoridad, tal vez de su confianza. No es el tema, pedimos a Dios y en fe, si uh-huh. yo creo en Dios y siempre pido a Dios que no pase esta situación. Ellos están con la capacidad de trabajar por cada distrito. Y cada distrito, y como hemos dicho, hemos empezado con un pie derecho y con pie firme y decisivo. La compañera honorable alcaldesa Soledad ha dispuesto a estos subalcaldes para que trabajen por la población. Y eso van a hacer ellos. Ese es el mandato que les ha dado, y nosotros apoyar como concejales a ese trabajo que van a hacer durante 3 meses, tal vez como lo toman, tal vez como un examen. Y yo sé que ese examen lo van a pasar porque ellos directamente van a trabajar con el vecino y cumpliendo las necesidades que tiene cada sector, cada junta de vecinos. Necesitan agua, necesitan alcantarillado, gas, necesitan muchas obras en cada distrito y en cada zona. Yo sé que lo van a cumplir. No hay horario para nosotros entrando desde ya, como somos autoridades. Estos 90 días sé que es un corto tiempo, pero ellos son capaces de cumplir todas las necesidades que tiene cada distrito. Uh-huh. También damos la bienvenida a la diputada plurinominal de la ciudad del Alto, Rufina Cladera. ¿Cómo ustedes han visto, ¿no? Asambleístas nacionales, este conflicto que se desarrolla, ¿no? en la ciudad del Alto, y poco a poco al menos ya se va solucionando, va tomando, ya las aguas se calman, ¿no? Y este aspecto, ¿no? desde la bancada tal vez de la ciudad del Alto o del Departamento de La Paz, ¿cómo han visto desde la Asamblea Plurinacional? Muy buenas tardes. Uh-huh. Señor periodista, un saludo muy cordial a toda la ciudad de La Paz y el Alto. Como diputada nacional, nos vemos pues muy preocupados por todo lo que ha sucedido en la ciudad del Alto. Ya. Y pedir mil disculpas también a la población alteña, porque a causa de los subalcaldes que no han tenido la predisponibilidad de asumir que las leyes no se negocian, las leyes se cumplen. Si se han hecho las leyes, es para cumplirlas, es lo que no han podido hacer casi en su mayoría de los ex subalcaldes, y hemos sido bloqueados a causa de eso también el Distrito 13. Lo que más nos preocupó a nosotros fue el bloqueo al relleno sanitario, que ha estado 10 días con una contaminación terrible en nuestra niñez, nuestra juventud y la población alteña en su totalidad, y hasta el momento aún estamos. Pero la preocupación más grande que tenemos es pues que cuando como oposición nosotros pedimos al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Gobierno, que pongan sus buenos oficios. Lamentablemente decir y dar a conocer a la población boliviana y en sí a La Paz y a la ciudad del Alto, no hemos tenido respuesta de las autoridades que deberían de responder, porque nosotros somos servidores públicos. Uh-huh. Y nosotros como diputados, como parlamentarios, hemos exigido en medios de comunicación, tanto televisiva como radiales, que por favor atiendan la problemática de la ciudad del Alto, y no hemos tenido. Que nos hemos dado a la tarea de agarrar 2 mujeres, armar el equipo, y con la coordinadora del municipio, con la señora Mariana. Concejal. María Elena Deza, que es la coordinadora del municipio, con la señora concejal Rebeca Cruz y mi persona. empezamos porque a desbloquear y pedirles a la, al distrito que nos abra paso, porque debemos ver prioridad la salud. Debemos velar como autoridades el bienestar de la población en su conjunto de todo Bolivia. Es nuestra obligación, pero dar a conocer que la población tiene que aprender a exigir a las autoridades que ha llevado al gobierno a estos espacios de poder, que ellos están para servir, y lo cual no lo han hecho. Y yo pido y acudo a la población en su conjunto, realmente trabajemos en beneficio, no veamos los colores, porque lo que hemos visto es que no ha habido respuestas, y esa es la impotencia de nosotros, por ser la que tenemos una representación de la ciudad de La Paz. Somos 8, pero no hemos sido respondidos como autoridades exigiendo que se nos cumpla. Y pues vamos a seguir trabajando, vamos a cumplir, estamos para eso, ya lo hemos demostrado. Para nosotros salimos a las 8 de la noche y estuvimos hasta 2 de la mañana pidiendo a las autoridades que corresponde aquí, a las instituciones que se de limpieza, que empiecen a trabajar, que empiecen a limpiar por el bienestar de la población, y es lo que han hecho. Pero ellos nos han pedido también hasta este sábado que ellos lo van a limpiar en su totalidad la ciudad del Alto, y eso es el propósito, es de que dejen limpio, que cada quien cumpla sus funciones, y nosotros vamos a fiscalizar. Mi persona voy a fiscalizar. Mi obligación como parlamentaria es fiscalizar todas las instituciones, y para eso pedir también a medios de comunicación radiales, nos den espacio, nos ayuden. Es la única forma de trabajar con medios de comunicación respaldándonos, porque así solas no se puede. Entonces ustedes son el brazo derecho de las autoridades para que podamos hacer que realmente funcionen las leyes. Y cada quien funcione con lo que, con la función que cada institución debe cumplir. Muy bien, hermana Rebeca, ayer estaba acá en los mismos estudios de Radio Splendid la expresidenta de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto, Fanny Nina, quien también estaba haciendo un análisis respecto a este tema de las subalcaldías, y un dato que nos dio es que en el año 2001 el Consejo Municipal de ese entonces sacó una ordenanza, la 093/2001, por el cual el alcalde de ese entonces le autorizaban, ¿no?, en ese año, para que las juntas vecinas eleven una terna, ¿no? Y ayer se preguntaba, ¿no? La hermana Soledad, la hermana alcaldesa, antes debía de abrogar esta ordenanza municipal con una ley municipal, o los concejales debían de abrogar con una nueva ley municipal, y para luego posibilitar o ratificar. ¿Qué tan cierto ha sido esto, concejal Rebeca Cruz? Tal vez ustedes han revisado algunas normas, tal vez en el legislativo edil, ¿no?, por el cual faculta, ¿no?, a la alcaldesa. Si bien la norma existe, una norma, es una ley, sí, pero una ordenanza, claro, es inferior a una ley. No sé qué, tal vez se han escudriñado algo más en el Consejo Municipal de Hermana Rebeca. Decirle, informarle a la población alteña. Que hay una ley municipal, que a eso se ha abocado la alcaldesa de la Ciudad del Alto. Y nosotros vamos a apoyar porque es una ley. No se puede pisotear una ley con los pies. Hasta ahora, yo digo como mujer y me siento muy indignada, es impotencia a veces mirar estas leyes que van durmiendo. Como te digo, de la ley 348. Va durmiendo esa ley, no funciona para las mujeres. Entonces, si no va a funcionar una ley que está puesta y tenemos que poner en práctica, ¿a dónde vamos a ir? No solamente está escrita, tenemos que hacerlo en práctica. Entonces, eso se está haciendo, esto se ha hecho. Y es por eso que también hemos tenido el total apoyo de la Ciudad del Alto cuando el día lunes entidades cívicos, vecinos de cada distrito han ido a apoyar a ese cabildo que se ha hecho en apoyo al trabajo de la honorable alcaldesa Soledad Chapetón. Han respaldado. Necesitamos un cambio rotundo y hemos dicho en campaña, a pesar que ya no es campaña, y hemos hablado, necesitamos un cambio rotundo y necesitamos que nuestra casa, que es la alcaldía, sea ordenada y nosotros trabajemos transparentemente y sin corrupción, porque si ha habido antes corrupción, ahora no la tiene que haber. Esa esperanza tenía la ciudad del Alto y es por eso que nos ha dado la oportunidad para que nosotros en este tiempo, que son 5 años de gobernación, pues la honorable alcaldesa y la primera mujer que está asumiendo este cargo y es capaz de poder llevar a la ciudad del Alto en pie, y queremos ser una ciudad modelo de todo el país. Ahorita se está enfocando y los ojos de todo el país tal vez está en la ciudad del Alto. Y es por eso que agarrada esa ley, tenemos que hacerla pues profundo y tenemos que trabajar y tenemos que cumplir y hacer práctica nuestras leyes, no solamente hacerlas, que se duerma en un escritorio y hacer otro tipo de normativas que no valían al caso. Ahora, como yo comparo con esto, el señor presidente Evo Morales ha entrado como presidente y lo respetamos y la ciudad del Alto y todo el país lo quiere. Pero nosotros como ciudadanos no objetamos si a su gabinete él lo posiciona y trabaja con sus ministros. Es en igual forma que la honorable alcaldesa de la ciudad del Alto ha escogido con gente capaz y con gente leal que va a trabajar con ella. Eso hemos buscado, eso hemos concientizado y la ciudad del Alto lo ha respaldado en ese cabildo que se ha dado a hacer anterior lunes. Muy bien, hermana Rebeca. Aruskiptas Ktanoa Kuyaka Rebeca Cruz, Upa Presidente Comisión de Infraestructura y Medio Ambiente, Consejo Municipal del Alto Marcato, Kakip Karaki, Kuyaka Rufina Cladera, Upa Diputada, acá Asamblea Legislativa Plurinacional, Kataipitaja, Radio Neskechipena, Kapapakiñani, Anchitaja, Pusi Jaipo Pachatronia, Kim Satun, Pusini, Katana Kampirakiuni, Sarant Karaktanda, Ukarunia, Kutin, Skirakiñani, 2, y nos vamos, Wakista Oina. En un momento regresamos con 2 y nos vamos. Transmite Splendid Radio Splendid desde La Paz, Bolivia. Más de medio siglo en su compañía. Hermana Rebeca, ¿cuál es el perfil? ¿Cómo han elegido a los 14 subalcaldes? ¿Amigos, amigas, favoritismo? ¿O han revisado algún currículum, trayectoria, experiencia, administración municipal? ¿Cuál ha sido, qué indicadores han tomado en cuenta ustedes, ¿no? Como unidad nacional para elegir a los 14 subalcaldes y designarlas posteriormente? Bueno, informarles a toda la ciudad del Alto. Los subalcaldes han sido nominados a disposición de la honorable alcaldesa. En los que ellos han trabajado políticamente, otros concejales han sido candidatos a concejales también. El del distrito 1, Denis Escobar, ha sido candidata a concejal. Del distrito 8, Irene Condori, también ha sido candidata a concejal. Y así sucesivamente estas personas han ido perfilando y han ido trabajando también políticamente. Y es por eso que la confianza plena lo han tenido de nuestra honorable alcaldesa. Es decir, como no han ganado las concejalías, han sido puestos en las subalcaldías, así te debo entender, hermana Rebeca. Claro, no es como no han ganado, son gente capaz que han hecho y que han perfilado también en cada distrito, en cada zona. Son personas que han hecho una trayectoria sindical, han hecho una trayectoria tal vez en muchas entidades cívicas que en la ciudad del Alto tenemos. Entonces, de acuerdo a la capacidad, ha dado, yo creo, tienen ahora esa oportunidad de poder trabajar por su distrito. ¿Qué nos puede decir respecto a este tema, hermana Rufina Cladera? Tal vez algún detalle que no se nos haya escapado de cómo han sido seleccionados los 14 subalcaldes, subalcaldesas en la Ciudad del Alto. Los subalcaldes, como acaba de mencionar aquí la concejal, son gente que han sido candidatos. ¿Por qué candidatos? Uh-huh. Candidatos porque saben cuál es el programa de gobierno de la alcaldesa Soledad Chapetón. Ay. Eso es el objetivo, que ellos saben el plan de gobierno y la gobernabilidad y cuál es lo que se tiene que ejecutar. Es la razón que han sido a candidatos y a también algunos suplentes que han estado. Ellos son porque ellos conocen perfectamente el plan de gobierno que va a ejecutar la alcaldesa durante los 5 años. Ese uh-huh. es el objetivo. El objetivo es que ellos trabajen. En las campañas ellos han recorrido toda la Ciudad del Alto, conocen las necesidades de la Ciudad del Alto y ellos tienen que cumplir sí o sí el plan de gobierno. Esa es la razón que ellas están. Y nosotros, y mi persona, estoy para fiscalizar. Uh-huh. De que sí se cumpla, yo soy alteña y como alteña yo voy a exigir que las 14 subalcaldías trabajen y demuestren el trabajo. Tienen 90 días, un examen que ellos tienen que dar. En los 90 días hay que ver los proyectos, hay que empezar a revisar el plan de gobierno, lo que ha presentado la alcaldesa. Ellos también tienen que, yo ya estoy mandando petición de informes de los 14 distritos, quiero saber qué proyectos se han quedado a medias, cuáles se han ejecutado y cuáles faltan ejecutar. Así que si estoy aquí es porque soy alteña y quiero que funcione los 14 distritos, quiero que se realice, que todos los proyectos se ejecuten en beneficio de la Ciudad del Alto y tienen que hacerlo sí o sí. Es decir, algunos de los 14 subalcaldes y subalcaldesas han invertido varios recursos seguramente durante la campaña como suplentes, como titulares, ¿no? Entonces, a veces tienen que resarcirse, ¿no? Es decir, recuperar toda esa inversión que han gastado durante la campaña y por eso los han colocado en las subalcaldías. No. Yo creo que eso se malinterpreta, ¿no? No es así. Si fuera así, estuvieran todos los distritos con los ex candidatos, ¿no? Uh-huh. El detalle a nosotros nos ha llevado, y le ha llevado la ley de facultad a la alcaldesa y también ver que conozca el plan de gobierno. Uh-huh. El plan de gobierno se debe ejecutar. Como lo dijo aquí la concejal, lo que queremos es que la Ciudad del Alto mostremos el verdadero cambio que ha ido pidiendo la población alteña cuando ha convocado un cabildo, cuando FEJUVE, al ver que la ley, cuando la alcaldesa dice, la ley se cumple, la ley no se negocia, y para eso se han hecho las leyes. Pero FEJUVE se pronuncia y dice una marcha en defensa, que aquí no puede ser usos y costumbres. Entonces, ahí la gente en las campañas ha pedido que realmente la Ciudad del Alto se les atienda. La Ciudad del Alto ha estado abandonado desde el 2003, cuando ha habido la guerra del gas, cuando llevamos al poder a nuestro presidente Evo Morales al poder, y durante 9 años la Ciudad del Alto no ha sido atendida. Y todos los alteños sabemos eso, sí. Y la población alteña le ha pedido a la alcaldesa que la Ciudad del Alto necesita que se le atienda. Necesita que tiene muchísimas necesidades, no tiene alcantarillado, no tiene los servicios básicos. Si vamos al distrito 8, si vamos a la 12, si vamos a la 14, a la 13, la 7, son de zonas que están abandonadas, aún no tienen los servicios básicos, no tienen alcantarillado, no tienen agua, no tienen gas. Uh-huh. Y la Ciudad del Alto ha luchado. Y lo que nosotros vamos a hacer, todo el equipo que trabaje, empezando de la alcaldesa, los concejales, los subalcaldes y los parlamentarios, vamos a hacer un trabajo de equipo, trabajar y demostrar que sí se puede, que las mujeres sí sabemos, que las mujeres sabemos que las necesidades se debe atender, las mujeres sabemos escuchar, las mujeres no hablan así por así. Si hay algo que lo hemos puesto en plan de gobierno, es para ejecutarlo. Y para eso necesitamos que la población alteña sepa quiénes son sus autoridades, conozcan. Y también decirle a la Ciudad del Alto, a los 14 distritos, nosotros hemos dicho en las campañas que vamos a trabajar vecinos, su dirigente y sus vecinos, escuchando sus necesidades de cada zona. Y eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Van a bajar tanto la alcaldesa, los concejales y los parlamentarios a escuchar a la gente qué necesidad tiene. Y eso es que la razón de que está, que se está, nomás que ya están todos los 14 distritos, gracias a Dios, que ya han tomado posesión y han empezado a trabajar desde el momento en que han tomado posesión. Y el detalle es, vamos a demostrar. Lo único que hemos pedido a la población alteña, danos tiempito, empecemos a organizar. Y yo, cuando visito el municipio de la Ciudad del Alto, encuentro todos sus despachos vacíos. Y eso también la población alteña tiene que saber, que lo han dejado sin documentación. Se lo han vaciado las documentaciones. Por eso que se va a meter petición de informes, que los informen. Y pregúntenle aquí a la concejal cómo le dejaron su despacho. Ay, entonces, esas también son barreras que nos está poniendo. Pero eso no es obstáculo. Igual se va a ejecutar las obras, porque los vecinos tienen de sus POAS, tienen sus documentos, qué obras, qué. Entonces, eso no va a ser obstáculo. Pero sí han tratado de obstaculizar en toda forma. Pero eso no es obstáculo, igual lo vamos a trabajar, pero con el vecino, su dirigente, los vecinos y sus autoridades. Uh-huh. Hermana Rebeca, ayer en el distrito 14 había algunos cuestionamientos también, ¿de qué forma, no? Está bien, ¿no? La alcaldesa ha designado a sus subalcaldes, de acuerdo a los criterios que ella también conoce seguramente, ¿no? Estos subalcaldes también ya contrataban, ¿no? O recibían apoyo de gente que tenía tal vez algún pasado político, algunos divisionistas mencionaban, por ejemplo, ¿no? Algunos que hacían daño al distrito, y a esa gente convocaban para trabajar en las subalcaldías con los nuevos subalcaldes, ¿no? ¿Cómo están viendo este tema? Había algunos dirigentes que decían, por ejemplo, si han dicho subalcaldes nuevos o limpios, digamos, que también se rodee con esa misma gente también todas las subalcaldías, que no ingresen algunos otros, tal vez personas que hayan hecho tal vez mucho daño, hayan tenido tal vez un pasado muy cuestionado. ¿Cómo están viendo este, hermana Rebeca? Bueno, cada subalcaldía no podemos generalizarlos, tampoco podemos decirlos de en qué forma van a trabajar ellos. Yo supongo que están como en mi comisión. Hay personas a contrato que van a fenecer dentro de 3 meses, de 6 meses. Tienen un personal que tienen un perfil, tal vez son presidentes también, que son funcionarios públicos. Eso, ese tema lo vamos a estar analizando y viendo. Porque también es es un trabajo que ellos hacen y desempeñan, tienen familias también, entonces no habría que medir con la misma vara a todos. No todos los presidentes son malos, también hay algunos buenos que han sabido luchar por su zona, por su base. Entonces hay presidentes que hay que aplaudirlas. No habría que generalizar, y tal vez por eso era la molestia de ellos, que tal vez en algún momento se le ha generalizado por uno. A veces la Ciudad del Alto somos así, por uno dice el dicho y va mucho, entonces ellos piensan que se les ha generalizado, y por eso tal vez la molestia. Pero en su momento también pedía el subalcalde del distrito 14, él ha pedido una auditoría a su persona y a toda la subalcaldía que él ha atendido. Es bueno y es claro, el que nada ha hecho nada teme, hay un dicho. Entonces yo creo que con esa predisposición del subalcalde del distrito 14, y como tantos subalcaldes que han dejado su cargo, van a estar haciendo auditoría. Uh-huh. Yo he visto, son subalcaldes que ellos mismos han pedido, como del Distrito 1, la subalcalde que ha dejado su cargo, su apellido Machaca, ha pedido también ella. Ha dicho, pues, que me investiguen si algo he hecho o qué he hecho, entonces, en auditoría. Entonces, sí, eso se va a cumplir. Uh-huh. De acuerdo a las leyes y a las normas, se va a cumplir eso. Uh-huh. Lo único que queremos nosotros como autoridades, que se trabaje por la Ciudad del Alto. Uh-huh. Son 2 semanas y media que la honorable alcaldesa está en su despacho y tratando de ordenar. Uh-huh. Y también decirles a la Ciudad del Alto y a la población entera, es cierto que también nos han dejado con unos obstáculos grandes, pero nada es imposible. Nos han dejado oficinas vacías, sin informes. Ha habido una etapa de transición, lo cual no ha sido tan clara. Yo cuando entré a mi comisión y a la oficina donde me toca y corresponde, estoy sin carpetas, sin informes vagas que nos han dado en la etapa de transición. Pero nada es imposible para poder traer los informes o sacarles de alguna otra forma. Entonces, estamos ahí empezando a querer caminar. No es nada rápido, uh-huh. pero no va a ser nada imposible tampoco. Estamos con ese reto ya desde el próximo mes, espero encaminarnos bien. Y hay muchas falencias, y lo hemos visto, falencias en que ya están apareciendo ítems fantasmas. Vamos a ver tal vez mucho más, unos daños graves que han hecho a la Ciudad del Alto, y la población pues ya se ha cansado de esta situación. Nosotros queremos hacer una buena gestión, transparente y sin corrupción. Como personas y como madre de familia le hablo yo, la mujer es fuerte y valiente, y así lo está enfocando nuestra honorable alcaldesa Soledad Chapetón. Es una mujer valiente, fuerte, profesional, que ha decidido llevar a la cabeza la Ciudad del Alto, y es por eso que también nosotros como concejales lo estamos apoyando, y especialmente las mujeres. Hoy en día las mujeres tenemos que ser unánimes y todas unirnos para un cambio mejor. Si antes no hemos tenido la oportunidad de a veces ni siquiera un trabajo, hoy Soledad nos está dando esta oportunidad para hacer algo por tu ciudad, pues hazla. Entonces, en ese tema vamos a encaminar. Qué bien, hermana Rebeca, ¿no? Y en cuanto al presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, ¿ya hay un nuevo reformulado? Tenía entendido que ya había un reformulado con el exalcalde Edgar Patana que se había realizado. ¿Cómo están viendo este tema? ¿O va a haber un segundo reformulado? ¿O el primer reformulado nomás abarca toda la gestión y a partir de la siguiente gestión estarían arrancando ustedes ya con un presupuesto nuevo o reformulado nuevo? Sí, vamos a estar tal vez siguiendo este tema, y nos han dejado con un déficit de 6 millones a todo lo que es el municipio. O sea, ¿una deuda de 6 millones? Con una deuda, con un déficit de ese tanto, hablamos de 21 solamente y habían sabido trabajar con 27 millones. Entonces vamos a estar también informándonos específicamente dónde y cómo, qué se ha hecho. ¿Y dónde está el dinero de nuestros queridos salteños? Porque hay que saber respetar, porque ese dinero han sacado tal vez de los impuestos que uno paga. Entonces hay muchos temas que vamos a estar sacando a la luz. Tenemos que informarnos primeramente para poder informarles a ustedes. Muy bien. Hermana Rufina, siempre agradeciéndole su presencia acá en los estudios de Radio Splendid, ¿no? Como diputada y asambleísta nacional, ¿algo más que desea agregar tal vez? ¿Algunos proyectos de ley o actividades que vienen realizando desde la Asamblea Legislativa en pro de esta ciudad y del país? Usted ya no es solamente de la Ciudad del Alto, sino de todo el país. Sí, algo que más que desea agregar, hermana. Como parlamentaria, yo personalmente he estado trabajando con personas con discapacidad. Me parece la parte Un grupo muy vulnerable porque tienen demasiadas necesidades y es penoso. Yo tengo en la Ciudad del Alto una pequeña oficina de centro de apoyo de salud, donde he empezado a bajar a las asociaciones de discapacidad con atención gratuita, que estoy realizando ya son 6 meses, 7 meses que estoy con eso. Empecé en las campañas, he estado trabajando, no he dejado de parar, aún funciona. Y a fines de este mes voy a inaugurar, así formalmente lo voy a inaugurar, pero estoy trabajando con personas con discapacidad. Y tengo proyectos de que a las personas de discapacidad tienen una ley, en ese momento no me acuerdo el número de ley, donde él dice que el 4% de las personas con discapacidad deberían de tener un espacio laboral, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Entonces, esa ley también, yo pido por favor a los medios de comunicación, me ayuden, porque ustedes son el brazo derecho de las autoridades que nos puedan ayudar a dar a conocer cómo hay leyes que están las leyes, pero nadie las pone en práctica. Y lo que yo quiero es que las leyes se pongan en práctica. Hacer leyes, ¿de qué sirve hacer un montón de leyes si no se va a poner en práctica? Hay que empezar a poner en práctica las leyes que sí nos favorecen. Si hay algunas leyes que no nos favorecen, también lo voy a ir viendo con otros compañeros, colegas parlamentarios. También estoy trabajando con personas, me interesa muchísimo la parte social, estoy viendo hacer grupos de, tengo un grupo de escuela de familia con los que estoy haciendo un equipo grande, donde poder llegar a los colegios con participación. Lo que sí, escuela de familia, nos interesa mucho la desintegración de la familia, como mujer, como madre. Es penoso ver jóvenes que están en lugares, en grupos, o simplemente cuando van a la puerta de una universidad, de una de diferentes instituciones, van a dar su examen y muchos no llegan a entrar. Si es que llegan a entrar, se equivocan de carrera y lo dejan ahí. Entonces, lo que yo quiero es empezar con los, estoy empezando este con orientación vocacional, me parece muy interesante, estoy con ese grupo, estoy entrando, ya estoy en tercer colegio, con profesionales donde les hagan un test a estos jóvenes para que no se equivoquen de carrera y vayan. Entonces voy a ir trabajando, también estoy viendo con un grupo de personas que son quemados, estoy viendo qué es lo que puedo hacer, para eso voy a tener que tocar otras puertas donde pueda trabajar. Pero tengo esos dos proyectos que ya se han encaminado y voy a ir en el camino también visitándole, dándole a conocer otros trabajos. Pero sí, eso ya estoy trabajando, ya lo estoy realizando. Qué bien, hermana Rebeca, ¿algo más que deseas agregar antes de terminar este programa? Solamente decirles a la Ciudad del Alto, muchísimas gracias por la oportunidad que nos han dado. Esto es el municipio lo estamos teniendo ya controlándonos, controlando también lo que es los proyectos y los planes para la Ciudad del Alto. Son 2 semanas y media, son muy poco tiempo, pero ya a medida de que va pasando los días se les va a estar atendiendo a todos los que viven y queremos un mejor vivir y dejar un mejor legado para nuestros hijos. Y muchísimas gracias por la cobertura que me han dado en este prestigioso. Muy bien, y a ustedes, amigos, amables oyentes, a ver, ¿algo más que desea agregar, hermana Rufina? Sí, agradecer ante todo a usted por la invitación, por la cobertura, agradecer a la Ciudad de La Paz, a la Ciudad del Alto y a toda la población. Por el apoyo de ellos estamos aquí, por la población alteña. El compromiso es grande, el compromiso es trabajar con ellos, agradecer y vamos a trabajar. Muchísimas gracias por todo el apoyo y también pedir para nuestras autoridades de la Ciudad del Alto un poquito de tiempo hasta organizarnos y después vamos a empezar a trabajar. Eso es un compromiso. Muchísimas gracias y un abrazo muy cordial a toda la población.